muy apurado al micro a buscar un poco de vino. Y para disimular, mordí un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo. Devolver. Martes en Córdoba se nos murió el compañero Yamil Edad, el turco. Compañero que militó con nosotros desde los años 2000 como presidente de Asmigdo y después como militante de Ascasmu, con el cual ayudó a crear una opción clasista en Ascasmu, un compañero de toda la zona, ¿no? Y bueno, a modo de humilde homenaje, vamos a leer lo que escribieron sus compañeros del Sindicato de la Salud, del Sindicato de la Municipalidad del Hospital de Córdoba y compañeros del POS. Dice así: Yamil Edad, hasta la victoria siempre. Con mucho pesar hoy despedimos a Yamil Edad, para nosotros el turco, compañero municipal que se desempeñó como enfermero en la terapia intensiva del Hospital de la Urgencia. Yamil fue un hombre de pocas palabras, pero las precisas. Su comprensión de la necesidad de luchar por una vida plena para todos y todas lo llevó a abrazar el socialismo tempranamente, siendo de esos compañeros para quienes la construcción del partido no es una estación de paso, sino una manera de transitar la vida. Y en ese devenir, Yamil supo combinar aquellos aspectos contradictorios de la fábula de la hormiga y la cigarra. Supo combinar la enjundia y el trabajo persistente en las campañas por la legalidad electoral y en el patear los barrios cuando el partido no era conocido en los medios, ni entre la mayoría de la población, y había que explicar todo desde cero. Con el canto y la alegría de la cigarra con que salía a despacharse, sorprendiendo a quienes lo conocían vehementemente discutiendo con los adversarios. La seriedad que esbozaba marchaba pareja con un humor que descolocaba por contrastante y con ello desataba su risa desbordante. Eligió la enfermería como profesión sabiendo que con ello abrazaba de manera particular a quienes transitan entre la salud y la enfermedad, entre la vida y la muerte, como la metáfora más elocuente de lo que implica luchar por un mundo nuevo. Nacido en Córdoba, durante un tiempo y por razones familiares vivió en Uruguay. Allí, fiel a su espíritu socialista, colaboró con la organización de la enfermería en el país hermano, donde participó en Ascasmu, y a pesar de su rol destacado, asumió cada tarea como un aporte más en la lucha por los derechos de los trabajadores. Yamil tenía en sus venas la sangre del luchador que no tiene frontera para indignarse frente a las injusticias y luchar por su clase. En estos últimos años y hasta hace pocos meses, en lo que se jubiló, fue un enfermero en la guardia de la terapia intensiva del Hospital de Urgencias, ocupando en diferentes momentos lugar de delegado de los trabajadores y colaborando activamente en la colaboración de la lista fucsia, desde donde aportó a luchar en defensa de nuestro estatuto. Sin duda, su partida nos deja un vacío tremendo que llenaremos con más lucha y más socialismo, multiplicando los Yamil en cada repartición. Abrazamos con este sencillo homenaje a sus hijos, a su compañera Silvia y a sus amigos de fierro. Ahora que no está físicamente, lo extrañaremos, los echaremos de menos, pero también sabemos que podemos quedarnos con la parte del vaso llena que nos dejó. Un abrazo turco y otra victoria siempre. Por el correo temprano, en esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Es otra audición de Salud en Movimiento con los compañeros Carlos y el compañero Javier. Otra audición más en este 9 de septiembre de 2021, con cierto dolor de los compañeros que que estuvieron con Yamil. Yo no tuve el agrado de conocerlo, pero bueno, veo en sus caras y en sus maneras de hablar de él un cierto sentimiento sobre él. Bueno, salud Carlitos, salud Javier, y vamos arriba. Pasamos teléfono para los mensajes de texto. 098-979-979. 098-979-979, en realidad para WhatsApp. Para WhatsApp. Ahí me quedé en el tiempo. Ahí sí, ¿no? Ya mandó uno, la Claudia Lautonero, ya mandó. Le mandamos un abrazo. Ahí, salud Ulises, arriba la Versuit, la Claudia. Lo de arrancar con la Versuit tenía una historia con el Turco, ¿no? En esa época, como en todas las épocas, los patrones tiraban que no había plata. Nunca había plata, ¿viste? Para los trabajadores, en realidad, nunca hay plata, independiente de los gobiernos y las direcciones del CASMO. Y el Turco acunó la frase que decía, la plata está. Y ahí no, la plata está, y claro que la plata siempre está, la tienen los mismos de siempre. La tienen y ahí en todas las movilizaciones usamos siempre en esa época la Versuit con el devolver la bolsa. Me acuerdo de la Versuit con devolver la bolsa, y también me acuerdo en un momento con 11 tiros, ¿no? Y arbolito después. También. ¿Cómo no? ¿Qué momento? Bueno, el domingo tenemos actividad en el sindicato, ¿no? Para empezar el sábado. Pero podemos ir hasta el domingo, porque... No, el domingo tengo cumpleaños de Clarita. Bueno, no puedo hacer la previa. El sábado 11, ¿no? El sábado 11, a las 11 de la mañana, se va a hacer el evento ahí en AFCASMU, por el Día de los Trabajadores de la Salud Privada, que todo el mundo se tiene que anotar, todavía queda un ratito más para anotarse en el campeonato de truco. Rumi, canasta, ¿qué más era? Ajedrez me reclamaban ayer. Hay ajedrez. Pero se arma. Hay que tener unos caballos. Backgammon. Y si quieren, se va a buscar Pikachu y todas esas cosas, ¿viste? Que para los gurises que van con los padres y todo, ¿no? Va a haber actividades también. Está bueno los recreadores de Ascasmo, ¿no? Se active todo eso. Se va tirando nomás. Pero capaz que para el otro tenemos un recreadores y todo. Igual hay... Un castillo inflable. Podría ser ese. Un sanatorio 2 inflable. Un mega sanatorio. Sí, ¿no? Con ascensor que funcione también, ¿no? No como en asilo que hace desde el lunes que no marcha y eso trae determinadas... No, es para que hagan ejercicio. Para sí, desde la escalerita. Aparte hay una gotera que cae justo en el último escalón. ¿Y cómo hacen con los jerarcas, Dulcinea del Toboso y todo? Lo puedo hacer con señas, con mímicas. Pero la gente no... Yo tengo así, mira, ¿qué significa esto? Pero bueno, está, de a poco, ¿viste? De a poco, claro, esto, ¿no? Cuando querés ver, ya estás adentro del pozo del ascensor, digo. Más allá de que va a ser un día de celebración y vamos a divertirnos y vamos a compartir y vamos a comer asado, recordar que se conmemora el Día del Trabajo Salud Privada en homenaje a Salvador Allende, médico, trabajador de la salud, asesinado por Pinochet y sus huestes ese día, el 11 de septiembre, ¿no? del 73. Y a modo de homenaje, de ligarlo también, bueno, escuchábamos a Violeta Parra con La Carta y después escucharemos al amigo Víctor Jara, ¿no? Ahí va. Y bueno, y todo lo que significó ese momento para, no solo para Chile como sociedad, sino para el resto de América Latina, ¿no? Se empieza con el estado de shock y bueno, todo lo que significó después las dictaduras del Cono Sur y bueno, ese experimento social que hasta ahora siguen usando o aplicando, ¿no? Además el primer país socialista, ¿no? Que se votó a un presidente socialista, por lo menos, se movía a otra cosa y lo mataron así, se le metieron adentro, ¿no? Y no se podía permitir, ¿no? Con todo ese cobre que hubiera una repartija. Sí, la nacionalización del cobre fue su tumba, ¿no? Su pecado, diría. Sí, porque los tipos no creo que le preocupen mucho las siglas, sino la... ¿Quién se queda con las ganancias? Siempre es la misma historia. Y así vendieron también, ¿no? No, por así supuesto. Agarró Pinochet y empezó a vender y Chile es lo que es ahora, ¿no? Es la segunda Estados Unidos de toda América Latina. A mi parecer, ¿no? Porque todos los países igual tienen un poco de Estados Unidos que le vendimos, pero Chile es como que más... erradicado. Pero hay que también rescatar la lucha, la resistencia, por ejemplo, de los estudiantes, por ejemplo, del pueblo mapuche. Lo que germinó ahora, ¿no? Exactamente. Y bueno, y eso se ve y eso también está en la sangre del pueblo chileno. Y eso es, bueno, es realmente un ejemplo. Así que un saludo a todos los y las compañeras chilenas que andan en la vuelta, que son bastante, por suerte, que le vienen a dar un poco de color a nuestra sociedad media gris, un tanto pacata. Por suerte los inmigrantes se van aggiornando y van aportando también desde sus ópticas, sus visiones, sus experiencias, ¿no? Así que los invitamos a todos los compañeros el sábado. ¿En qué horario es, Coco? ¿Te acordás? Es de 11 de la mañana a 18, 19 horas. ¿Hasta que dé? Hasta que dé. Hasta el cumpleaños de Clarita. Hasta el domingo, claro. Ahí está. No, Clarita. El domingo a mediodía. No llego. No resisto tanto. Hay que avisar antes que un saludo para todos por la misma plata, porque siempre nos dan el pie. Y siempre quedamos como medio pegados con el Javi, porque no nos acordamos. No, quedará pegado vos, yo lo escucho de siempre. Claro, no me incluyas. El jueves pasado estuvimos bien. No me incluyas en esa. La primera de cambio se abre, ¿no? Sí, porque escuché Coco y Javi. Escuchame, los escucho. Saltó con la de paja. Los escucho. Los escucho desde que estaban en otra radio hace mucho tiempo. Desde que eran gurises. Desde que eran chiquitos. Y bueno, y recordarles también que después la otra semana vamos a tener en el marco del paro general del PICNT. Ascamu va a parar desde las 6 a las 24, porque en la salud se nos complica empezar a las 8, por ejemplo, arrancar la guardia que arranca a las 6, o terminar en mitad de la guardia a los compañeros que después tienen que volver a trabajar. Así que el paro va a ser de 6 a 24. A las 11 nos vamos a estar concentrando en la Avenida Libertador con el resto de los trabajadores, en defensa del salario, en defensa de las condiciones de trabajo. En contra del aumento cero del presupuesto, por la derogación de la LUC y por todas esas cosas que nos involucran a los trabajadores. Y a las 2 de la tarde estaremos realizando una asamblea general en el local de Ascapa. Sí, con el orden del día es todo el la tema situación de, general. Claro, la situación general que viene, se viene de la otra asamblea con el policlínico que se fue a hacer el aplausómetro ese, ¿no? ¿Cómo es? Fue alto, ¿no? Un aplausómetro bastante recordado, ¿no? Sí, fue uno de los más altos, ¿no? Y después en asilo y tal, y bueno, se va a hacer esa asamblea a las 2 de la tarde para ver la situación general y para ver en qué vamos y llevando todo hacia otro manifestación. Bueno, después de la asamblea general, que nosotros la pasamos cuarto intermedio la anterior, tenemos que hacer una evaluación de las cosas que han ocurrido, ¿no? Y bueno, eso después de la pausa en un ratito vamos a estar hablando con Sonia, que ha participado, y vos también, Coco, con el tema de la bipartita con la empresa, la evolución que ha tenido la situación. Y bueno, requiere que los trabajadores colectivamente analicemos cómo seguimos. Claro. Si ha sido bueno, si ha sido malo, qué cosas son aceptables, qué cosas no son aceptables. Y bueno, es lo que hacemos los trabajadores, convocar a nuestros iguales para resolver colectivamente. Recordar esto, ¿no? Recordar que es el 15 de septiembre, empieza el paro de AFCASMU a las 6 de la mañana hasta las 24 horas, con a la hora 14 horas hacer la asamblea general, y esperemos que vayan todos porque es lo que vamos a seguir, ¿no? Todos los planteos que se van a tomar en ese momento y todo el tema de las titularizaciones, todo lo que pasó la semana pasada con los 12 compañeros que estaban despedidos y se volvieron a tomar, nos volvió a tomar la empresa con un marco un marco con el ministerio que fue medio apoyo, que yo lo vi así, pero bueno, se logró que se retomaran esos compañeros, que estuvo muy bueno, ¿no? Sí, no dejar de mencionar que bueno, si con una movilización que fue instantánea, ¿no? Recordemos, después de las asambleas, tembló el policlínico, tembló asilo, fue muy importante la participación de las compañeras, de los compañeros. Imaginémonos si estamos activos, ¿no? Si estamos siempre dispuestos a dar la pelea, ¿no? Que es lo que tendríamos que hacer. Y bueno, eso es el ideal. Y es lo que, bueno, la demostración es esta. Si con eso que hicimos se lograron determinadas cosas. Es con el apoyo, ¿no, Javi? Es el apoyo. Es el apoyo, indudablemente. Apoyo que tiene. A ver, cuando se dice el sindicato, pero el sindicato somos todos, y queda, valga, siempre se dice lo mismo, el sindicato somos todos, pero es la verdad. Ay, me toca. Es sin querer, Coco. Es sin querer, ¿no, Javi? Y bueno, no, queríamos el apoyo de esta asamblea también para evaluar eso y para llevar adelante otras medidas, ¿no? Que lo que diga la asamblea y lo que digamos entre todos. Y recordar la convocatoria entonces a las 11 de la mañana, ¿en dónde era? A las 11 de la mañana en la Avenida Libertador. La Avenida Libertador, para que va a estar todo ocupada, así que Ahí nos juntamos en la en plaza. En cualquier parte, donde te guste. Donde o cerca de 18, o cerca del Entrevero, o cerca del Palacio Legislativo. ¿Y nosotros tenemos algún punto de encuentro con Mascam? Ahí nos vamos a encontrar. Y ahí, no, pero me parece que es ahí en la Plaza Primero de Mayo, ahí al costado. Se va a caminar hasta la donde Plaza haya, ahí va, donde haya ahí va. Un carro de torta frita, ahí nos juntaremos. Bien, con el matecito pronto. Claro. Vamos a leer algunos mensajes que están muy... Dice una compañera, un compañero por acá... ¿Para cuándo una policlínica 24 horas con emergencia y grado 5 en 18 de mayo? Patria para todos, para ninguno. Y vamos arriba. Como decía aquel, patria o muerte, no, prefiero patria, ¿no? Decirle que sí, que nosotros estamos de acuerdo, pero que eso es decisión de los patrones, ¿no? Por ahora no tenemos autogestión en el campo, ¿no? Pero vamos arriba, reclamar lo que corresponde y la salud es para todos. Sí, sí. Tenemos otro mensajito por acá que dice que mañana tenemos las elecciones en el Comité Base del Sanatorio 3. Fundamental, los compañeros. ¿Cómo hay que hacer para votar, Coco? Hay que entrar en la aplicación. Tenés que ser el Sanatorio 3 primero. Sí, primero que todo, tenés que entrar en ser el Sanatorio 3. Ahí está la aplicación de AFCASMU, o si no, AFCASMU.com, y ahí te registrás. No, unos cuantos compañeros, ¿no? Sí, hay una banda. Hoy se terminó el tema de los delegados. Habían 13 compañeros delegados. Yo conté 13, me parece. Bueno, un montón, la verdad que un montón, hacía tiempo que no se veía eso, porque hay todo un movimiento en el sanatorio que está muy bueno, gente joven militando en sus sectores y moviendo cabezas y moviendo la gente. Es una buena señal también para esta patronal, es lo que veníamos hablando en el mismo hilo, ¿no? Es el apoyo, ¿no? Esto es muy importante, es una buena señal. 13 compañeros que evidentemente van a ser los 13. Más allá de la premiación, de los votos, la gente, las confianzas. Trabajo va para todo. Exactamente, y está bueno. Son 13 delegados. Son 13 compañeros que van a estar ahí como visibles compañeros para, bueno, trasladar las problemáticas, esa articulación con la mesa representativa, ¿no? Con el consejo, y bueno, de eso se trata, ¿no? Y resolver también en la chiquita determinados problemas que evidentemente se pueden subsanar así en esta, hablando, ¿no? Con la jefatura o qué sé yo. Que es la mejor manera, ¿no? Porque a veces los problemas al consejo llegan a la semana o a la semana y media y claro, cuando se quiere... Y el pollo ya está les pidió sí, hace rato. Total, ¿no? Ya nos comieron el pollo. Pero bueno, está, esto los es una buena. Te paso a explicar de vuelta, en la aplicación AFCASMU y en el Facebook, en Instagram, estamos subiendo cómo registrarse, cómo hacer, y subimos un tutorial explicando todo el tema de para registrarse para las votaciones. La semana pasada se hizo la elección, pero hubo un problema administrativo que se tuvo que truncar eso, pero bueno, este viernes vamos con todo. Y sí, se aprende el andar, ¿no? Es la primera vez que hacíamos un error todo sencillo, eso. Se olvidó de anotarse a una compañera que se había anotado y bueno, y después la compañera no podía quedar afuera, se agregó y el punto, solucionado. Ya está. Y bueno, es la primera votación que hacemos online. También le pedimos el otro día la disculpa a los compañeros que entendieron, pero bueno, la mayoría de los compañeros entendió y tiró para adelante. Así que mañana de 9 a 16 horas se pueden votar en las elecciones del CAMU Sanatorio 3. Leo otro mensaje, después vamos a la pausa y hablamos con Sonia. Dice, terrible compañero, estamos en el Sanatorio 2, refiriéndose a Yamil, ¿no? Y bueno, le mandamos un abrazo y vamos a la pausa y a la vuelta hablamos con la negra. Escucha distinto. Escucha M24. No te ama tan solo el del Palmar. Pizarro presenta Porque todas las quiero cantar, el nuevo álbum de Florencia Núñez. Fuente de fulgores por saber. Un homenaje a la canción rochense. Rochana mía. Porque todas las quiero cantar, de Florencia Núñez. Disponible en disquerías y tiendas digitales. Las mañanas, lunes a viernes, en M24. A las 7. Info 24. A las 8. Mejor hablar con Mariana Abreu y Martín Rodríguez. A las 10. Tapalo con radio. A las 12. El menú del día. Escucha distinto. Escucha M24. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Más fácil que depositar un pedal en la red en cuartos de final de un mundial es hacer tu depósito en Habitat. Porque si sos cliente de los principales bancos del país, en Habitat podés hacer retiros y depósitos en más de 500 locales. Tus retiros y depósitos son más rápidos, seguros y están al alcance de todos. En Habitat hacemos la vida más fácil. Aprovecha el descuento en Supermercados El Dorado. Todos los días tenés un 10% de descuento donde podés ahorrar hasta 3.000 pesos por mes pagando con la tarjeta Mastercard Brow Recompensa, la tarjeta que te da más. Además, es la única con la que cada vez que compras sumas puntos que podés usar en futuras compras. Conoce más en recompensa.brow.com.uy y pedila por WhatsApp al 21996000. Banco República, nuestro banco país. Escucha M24. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. La FM con identidad uruguaya. Hola, bueno, volvimos de la tanda. Tenemos mensajes, varios mensajes que me escriben. Acercate al micrófono que estás de la puerta. Sí, claro. Bueno, ahora estoy a medio metro estaba. ¿Me dejás leer alguno acá? Dale, mira, te dejo. Agustín, que ya lo anoté para el torneo de ajedrez. Bueno, ya está anotado. Agustín, ya está, el agua ya está. Y los compañeros del blog quirúrgico del Sanatorio 3, el turno de la tarde, están a full. Trabajando, pero a la vez escuchando, ¿no? Escuchando, bien. Atento. Tenemos una gran revuelta de enfermería, que mañana hay bipartita enfermería, les recuerdo a los compañeros, que eso no lo habíamos dicho, mañana a las 9 hay bipartita, y bueno, iba a haber compañeros delegados de todos los sectores discutiendo con las autoridades del CASMU los planteos que haya de enfermería. Ahora, si ahora estuve allá en el Sanatorio 3 pegando en la cartelera el tema del paro y el tema de... los delegados, y sí, estaban todos los compañeros ahí en la media hora y diciéndome que iban a escuchar la audición y que estaban todos esperando la asamblea. ¿Qué te iba a decir? Un saludo al Beto que tenemos ahí atrás, que está ahí al firme, no sé qué viene y nos mueve los micrófonos, me dice. Que me dice, acercate al micrófono. Trata de sacarte bueno, pero no lo logra. Está difícil, está muy difícil, pero bueno, está. Bueno, vamos a empezar a hablar. Golpeé la mesa de vuelta, ¿no? Bueno, vamos pero a hablar. Pero se arregló el sonido que estaba, ¿no? Ahora ya está, ahora está bien, ¿viste? Ahora le mojamos un poco la oreja. Bueno, vamos a hablar con Sonia. Buenas tardes, Sonia. Hola, ¿cómo andas, Coco? Bien, ¿vos? Espectacular. Acá me están atomizando los dos, pero bueno, está. Exacto. La próxima vez salí de la terraza, Coquito. Sí, más o menos. Lo más cerca posible. Pero bueno, está, ¿qué se va a hacer? Viviendo y aprendiendo, sabiendo con los bueyes que hará. Sonia, ¿tuvimos hoy relaciones con la empresa? Tuvimos una instancia de Dinatra. Veníamos con una seguidilla desde la asamblea pasada. Nosotros resolvimos recurrir al ministerio e informar la situación. Desde ahí hemos tenido varias instancias. En primer lugar, dando pelea por el reintegro y de los compañeros que habían cortado cuando no correspondían, porque ya deberían haber sido titulares. Primer objetivo que se logró en la semana pasada, y que se reincorporaron esos 12 compañeros, pero en esa instancia la empresa se posicionó en que eran solo 22 trabajadores los que estaban en lista de espera para ser titularizados. Nosotros, ante el juego de la mosqueta de que no te da la información la empresa, lo que hacemos es lo de siempre, recurrir a nuestros afiliados, a los compañeros, a que nos mandaran la información todos aquellos que no habían sido titularizados. Ya en 1 de junio le habíamos mandado una lista de más de 200 trabajadores y desde la última Dinatra hasta el martes dimos tiempo para que nos mandaran la información y le enviamos al ministerio con copia a la Gerencia de Gestión Humana del CASMU una lista de 192 trabajadores y para ser tratado que tuviéramos respuesta en el día de hoy. Ya en la instancia anterior, cuando le preguntamos al ministerio qué opinaba con respecto al tema de el incumplimiento del laudo, el ministerio había dicho que el laudo estaba para ser cumplido. Y en el día de hoy, la empresa contestó que procedería a titularizar a todos los trabajadores que tenían generados los derechos con retroactividad el 1 de septiembre, al igual que los 12 compañeros que habían sido incorporados la semana pasada. Terrible noticia, ¿no? La verdad que sí, la verdad que es... Por aquello de que la lucha paga, al fin y al cabo, porque nada de esto es un regalo y una donación, más allá de que fuera ley, la empresa nos ha venido bicicleteando esto durante tiempo. Hubo que movilizarse duro para lograrlo, ¿no? Sí, además, el gran tema, Carlos, es que si esto acá teníamos la decisión de la empresa de comunicarle al personal de gestión humana que le trasladara a los trabajadores que iban a preguntar por su titularización y les decían no hay más titularizaciones. Había una intencionalidad clara por parte de la empresa de no aplicar lo que está escrito, lo que está laudado, lo que está conquistado. Por lo tanto, esto era independiente del nombre y apellido de cada compañero. Era pelear porque te resolvieran dejar de lado el laudo y listo. Una decisión política, ¿no? Ahí de prepo, ¿no? Claro, en un contexto... pero que vos no la podías permitir porque después de eso marchabas en todo, ¿no? Ah, se dejaba un precedente de aquellos, ¿no? Claro, claro. Entonces, por eso era un elemento que más allá de que ellos hacían, no que eran 22, que eran esto, que eran lo otro, nosotros nos mantuvimos en una firmeza de que todos los que habían generado el derecho, no era, en determinado momento se manejó en listas de 20. Solo le contestamos y puntualizamos en la nota que le hicimos llegar ayer a la Dinatra de que nosotros representábamos a todo el colectivo y que todos los trabajadores que habían generado el derecho debían ser titularizados. No aceptábamos ningún desglose de grupos pequeños. Por lo tanto, era eso a lo que íbamos hoy. Y hoy, se posicionó en esa situación y se dio lo que confirmamos, ¿no? Todos los trabajadores que hayan generado los derechos serán titularizados con fecha 1 de septiembre. Producto de la lucha, producto de insistir y dar la pelea en las instancias de negociación y la pelea en el tema de el reclamo, ¿no? A los compañeros muchas veces desganados decían, otra vez tengo que pasar los datos, otra vez, y sí, a los trabajadores nos cuesta mucho, pero tenemos que ser tercos, prolijos para enviar toda la información para que no tengan ningún tipo de instancia ni ningún tipo de posibilidad de pasarte por arriba, ¿no? Además a todo esto también era lo que te decía la empresa, ¿no? Cuando los compañeros, muchos compañeros fueron a preguntar ahí a Recursos Humanos y a hacer la gestión particular, ¿viste? Que te decían, ¿no? No se titulariza, no se vamos a titularizar a nadie. Entonces salían desganados, desmotivados, venían con con un mal humor bárbaro al trabajar, a todo, ¿no? Y después se les hablaba para que volvieran a intentar con el sindicato, y ahí se logró todo esto. Claro, lo importante cuando ocurre ese tipo de cosas es que el compañero tenga una actitud de rebeldía. Yo sé cuál es mi derecho, sé cuál es mi posibilidad, y por más que si la empresa me está contestando algo que es ilegal, que no corresponde, no tengo que irme a calle abajo, tengo que salir a pelear. ¿Cómo lo hago? A través del colectivo. No hay otra. Si no, somos boleta, ¿no? Bueno, pero es una parte más del aprendizaje, y indudablemente para todos estos gurises que son compañeros nuevos, en definitiva, también va a ser un puntapié inicial como para establecer también un relacionamiento con el sindicato desde otro lugar. Sí, claro que sí. De cualquier manera, lo que me quiero referir es al tema de que, por ejemplo, hoy le ganamos semejante cosa a la empresa, no, el laudo no está para ser flexibilizado ni para ser interpretado mal. Lo tenés que hacer, tenés que titularizar a esa gente. Pero eso no quiere decir que la empresa no siga hostigando o presionando o no pretenda que vos trabajes por dos o por tres. La respuesta tiene que ser por parte del trabajador, yo no hago tal cosa, yo hago lo que me corresponde. Me indican, tenés que atender 12 pacientes a un enfermero, y yo tengo que cumplir un protocolo. Voy a cumplir el protocolo, y según el cumplimiento del protocolo, evidentemente no me va a dar el tiempo para atender 12 pacientes. Disculpame, Sonia, sobre todo eso, hay que resaltar eso, ¿no? Que uno, para atender un paciente, tiene un protocolo de atención que hay que cumplirlo. Porque si no, lo que estamos deteriorando la asistencia y lo que estamos generando una mala praxis somos los trabajadores. Es decir, el cumplimiento de los protocolos no está en discusión. Y eso nos lleva irremediablemente a decir que no podemos hacer más de lo que podemos. Exacto. Y lo importante es que los compañeros entiendan eso, ¿no? Porque los compañeros muchas veces me llegan mensajes, correos, mensajes de WhatsApp, de todo tipo, en donde nos dieron que atendiéramos 10 niños en CTI y somos 3. Bueno, ahí estamos mal. Yo puedo atender en CTI 2 pacientes. Y si somos 3, da para 6. Y eso es lo que nosotros tenemos que exigir. ¿Ah? Porque tengo que cumplir determinado protocolo, porque lo tengo que hacer bien, porque lo tengo que hacer a conciencia, y porque si tengo más pacientes de los que tengo personal para atender, la responsabilidad es institucional. ¿Nos chantajean? Sí, ya lo sé, siempre te chantajean. Pero la denuncia es no enojarme equivocadamente, sino reclamar lo que corresponda y cumplir con el protocolo, que es lo que me obliga a hacer las cosas bien. Porque además, si no lo cumplo, igual después me van a sancionar. O sea, siempre voy a ser responsable, salvo que dé la pelea y exija lo que corresponde, ¿no? Sí, yo creo que siempre tenemos que resaltar algo, ¿no? Aquello dice el miedo a que te echen o que te sancionen, está bien. Los trabajadores vivimos un salario, y si perdemos ese salario, nuestra familia no tiene sustento, y eso nos da miedo. Ahora, el miedo no nos evita que nos echen. Aunque nos quedamos quietos y le pedamos perdón y oremos, igual nos van a echar si nos quieren echar. Entonces, por lo menos, si nos toca que nos echen, que nos echen reclamando lo que nos corresponde. El tema del CTI que vos tocás en este momento, el CTI neonatal, es tétrico, ¿no? Un lugar donde se habían desmantelado el personal, y bueno, y viene una venta de servicios a salud pública, y empiezan a rascar enfermeros, licenciados de todos lados, y se llega a lo caótico de tener 10 niños con 3 auxiliares de enfermería la noche pasada, sin licenciado en enfermería, es decir, incumpliendo todo lo que dice salud pública, ¿no? Las normativas de salud pública totalmente incumplidas por la empresa Casmu. Además, a todo esto después sacan de otros sectores para llevar ahí al CTI, vaciando, viste, tapando un agujero con otro agujero, ¿no? Porque no, pero aparte, todo. El enfermero de CTI neonatal no es algo que se pueda inventar de un día para el otro. Sí. Si vos querías orientar compañeros, tuviste todo este tiempo anterior donde no hubo muchos niños para orientarlo. Ahora no podés pretender que vaya alguien que no tiene la más mínima idea a atender un niño, un neonato, en el momento que tenés 10, 11 niños, se planteaba que iba a haber hoy o mañana. Una locura, ¿no? Una irresponsabilidad, digo, algo criminal por parte de quienes dirigen el campo en este momento. Sí, nosotros lo que le decimos a los compañeros es, en una situación de 10 camas tenemos que tener 2 licenciadas y 5 auxiliares de enfermería. Y esa es la dotación que tiene que estar. si sacan después a los trabajadores que estaban orientados y los mandan para CTI y desmantelan un piso, bueno, habrá determinadas consecuencias en ese piso, pero no es responsabilidad del trabajador, sino de quien toma la resolución de que ese lugar quede con esas condiciones. Nosotros esta discusión la estamos dando, tuvimos una instancia bipartita la semana, a principio de esta semana, el lunes, y mañana tenemos otra instancia en donde vamos a ir, y lo importante es que vamos. Esto no se trata de apoyo, sino se trata de accionar como colectivo, y lo importante es que cuando vamos a dar la discusión de determinado lugar, estén los compañeros de ese lugar dando la fundamentación de lo que realmente está ocurriendo. Nosotros reclamamos inmediatamente de que faltaba dotación en el área, y sin embargo nos respondían que había estado la dotación completa. Tenemos los registros de qué dotación estuvo, y por tal motivo mañana vamos a discutir sobre estos temas, de lo que está sucediendo en el sanatorio 3, de la faltante de personal en todos lados. Nosotros queremos trabajar con los equipos como corresponden, en función de la cantidad de pacientes, y cumplir con los protocolos y procedimientos adecuados. Si no tenemos la dotación, no se puede cumplir con los procedimientos. Y eso es lo que no se puede aceptar. Nosotros como trabajadores no lo aceptamos, por lo que implica el deterioro de atención, el estrés laboral y el incremento de la posibilidad de cometer errores, ¿no? Aparte de ese tema, ¿qué otros temas tocaron en la bipartita, Sonia? En la instancia de hoy hablamos de, le preguntamos a la empresa, estaba ya puesto en la carta que enviamos previamente para que trajeran respuesta, el tema de los despidos, y la empresa lo que contesta, el ministerio lo que plantea allí es que sí, que está dentro de las potestades de la empresa si considera despedir trabajadores. Nosotros lo que reclamamos es sobre la base de las normativas vigentes que hay, nosotros lo que reclamamos es que se dé cumplimiento a lo acordado con un sumario previo, cosa que no se está haciendo en esta última parte. Todos los compañeros que han sido despedidos por notoria mala conducta o no, no han tenido una instancia de sumario previo en donde tengan el legítimo derecho a defensa. El ministerio plantea que le enviemos ese convenio para analizarlo, y la empresa contesta que los despidos que ha dado no va a ser marcha atrás con respecto a eso. Después el otro aspecto que también es de gran inquietud en el conjunto de los trabajadores es el tema de la reestructura de los institucional, a lo cual nosotros nos encontramos con que las distintas jefaturas en diferentes sanatorios, en diferentes servicios, están comunicando de que se está reestructurando y que va a haber pérdida de puestos de trabajo. Formalmente, la institución, la DINATRA, contesta que eso no es así, que no hay ninguna reestructura con pérdida de puestos de trabajo que se esté planteando en la institución. Quedó registrado ante el ministerio en esta instancia que ese es el planteo institucional, y que formalmente CASMU contesta que no está realizando ninguna reestructura con pérdida de puestos de trabajo. Eso está mencionamos las versiones, no de supervisores o jefe de sector. Estamos hablando de jefe de servicio, estamos hablando de directores, estamos hablando de la institución. Dejó claro ante el ministerio de que no hay ninguna reestructura. El ministerio lo tomó así, como que no hay ninguna reestructura con pérdida de puestos de trabajo que se esté llevando adelante por parte de CASMU en este momento. Por lo tanto, en caso de que así sea, deberemos denunciarlo, ¿sí? Después, el otro aspecto que se planteó es que estamos prácticamente a una semana de llegar al 15 de septiembre, que era la instancia que estaba planteada en el convenio firmado el 7 de mayo con relación a las tercerizadas, que un 15 días antes iba a haber una instancia de análisis bipartito sobre la situación, porque el convenio tiene fecha de vencimiento el 30 de septiembre. Entonces ahí lo que dejó claro el ministerio, que esa instancia tiene que ser entre las partes, quedó pedida hoy, y que este es una instancia de para ver, de puesta a punto, a ver cómo estaba la situación de la pandemia, etcétera, etcétera, este y de monitoreo, dice el convenio. Y este le ya quedó pedida, esperemos que nos den la fecha y en función de esa instancia se verá este qué pasa con el vencimiento del convenio, que está fijado para el 30 de septiembre, y esa es la posición nuestra, ¿no? Está bueno lo que se logre eso por parte de la empresa de compromiso, que no hay ninguna reestructura que va a significar pérdida de puestos de trabajo, porque lo que vos decías es verdad, es decir, los rumores no son tan rumores, sino que vienen de directores, de personajes importantes dentro de la empresa que se plantean reducir puestos de trabajo, como se ha planteado en el bloque quirúrgico del Camus 3, por ejemplo, ¿no? Y bueno, es importante saber que en realidad eso sería algo a título personal, digamos, porque si no tiene el respaldo de las máximas autoridades, claro. Parece que hay gente que está por la libre en el CASMU, ¿no? Parece que sí. A nosotros ya lo denunciamos en estas instancias, ya que dijimos nombre y apellido de los jerarcas que lo han volcado, que inclusive han hecho reuniones con el personal, la institución. En una oportunidad, en la semana pasada, el gerente mismo de la institución dijo que no tener conocimiento. Y hoy vuelve a responder CASMU que no hay ninguna reestructura. Y eso es así, ¿no? El resto lo tendremos que controlar y monitorear. A mí me gustaría dejar claro alguna cosa. Cuando vos le ganás algo a la empresa, como esto del que hay que tener claro que esto es producto de la pelea, de la lucha del sindicato, de la lucha de todos, de que estén titularizando a partir del 1 de septiembre a todos estos compañeros, la empresa, obviamente, cuando no lo quiere hacer, no va a estar con un humor hacia nosotros como el que nadie puede dudar, ¿no? Entonces yo quiero decir lo mismo de siempre, no debemos regalarnos, sabemos que la empresa tiene unas ganas bárbaras de ser absolutamente represora y aplicar el reglamento a rajatabla, y por lo tanto no hay que darle la oportunidad de que te sancionen o de que te despidan, o no hay que darle la oportunidad. Hay que tener claro que la empresa, cuando pierde algo, después va a venir a tratar de arrancarte la cabeza. Entonces nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para no darle esa oportunidad. Y después lo otro está la importancia de que como sindicato tenemos el paro, en el marco del paro del PCNT, concurrir a la movilización, concentramos con la federación en la Plaza Primero de Mayo a las 11 de la mañana, marchamos y nos concentramos ahí en el acto convocado por la central. Y después a las 14 horas tendremos nuestra asamblea para analizar todos los acontecimientos de la asamblea pasada hasta este momento y resolver cuál es la situación que tendremos de aquí en más, que es lo que entiende la asamblea, las cosas que ocurrieron, las cosas que faltan, y resolver qué hacemos de aquí en más, ¿no? Sí, yo me quedaba con una parte de lo que vos decías de estos tipos que plantean reestructuras que agarran su feudo y parecen que compraron la estancia recién, ¿viste? Y quieren reestructurar el bloque quirúrgico del Camus 3. Con ese ejemplo te pongo porque es el que más conozco de cerca. Y vienen y te plantean reducir, agarran una planilla y dicen, mira, vamos a sacar dos de acá, dos de acá, dos de acá, dos de acá. Sin el mínimo rigor científico, ¿no? Porque vos sabés que yo hoy hablaba con los compañeros, hablando ahí informalmente, y mirá, digo, acá parece que no se tiene en cuenta que esto es un bloque de urgencia. Y que acá vos podés pasar, hicieron parece un estimativo y que en el último mes en la noche se habían hecho 5 intervenciones. Ahora, vos no sabés esas 5 intervenciones si van a ser todas el mismo día, una por día o una en el mes. Y vos lo que tenés que tener es una estructura armada para cuando llegue una urgencia esa persona puede recibir la asistencia que corresponde, y para eso tenés que tener las guardias fijas, y por eso defendés que tiene que haber los compañeros que tiene que haber, porque si no, el día que tenés una urgencia vas a tener la estadística que tuviste una urgencia y tuviste un muerto. No se le ocurre a estos médicos, por ejemplo, que son la jefatura del bloque quirúrgico del Camus 3, no se le ocurre pensar, por ejemplo, que hay un médico de puerta que por ahí pasa noche sin atender a nadie, pero no por eso lo vas a echar. Porque el día que venga una paciente a puerta, tiene que haber un médico que lo atienda. Y de la misma manera pasa con el personal de enfermería, con el personal de tisanería, con el personal de mantenimiento, con todos. El día que tenés una emergencia, tiene que estar el personal a disposición. Entonces, que vos tengas ratos ociosos, no significa que después no los compenses dejando las tripas corriendo el día que tenés una urgencia. Entonces, no se tiene el más mínimo rigor científico. Se actúa simplemente con un afán economicista. Y el tipo dice, tengo que sacar 10 enfermeros para pagar mi sueldo de director. Más o menos una cosa así parece ser el análisis que hacen, ¿no? Sí, o no sé qué es lo mismo que modificar quien lleva adelante el proceso del triaje en una puerta de urgencia. En todos lados son las licenciadas por el simple hecho de que tienen un rol de coordinación con todos los servicios, que es la función del licenciado, ¿no? La distribución, la clasificación y la coordinación para que la atención a ese paciente sea lo más rápida según las necesidades y las urgencias o emergencia que lo demande. Bueno, de un día para el otro fue que tomaron la resolución que pasaran a, que dejaran de hacerlo las licenciadas y lo pasaran a ser médicos que no conocían todo el proceso de coordinación, que no conocen cómo es el funcionamiento. El triage funciona de esa manera en el CASMU y en todas partes, a través del equipo de licenciadas, y de un día para el otro tomaste la resolución porque pongo médicos y saco las licenciadas y las pongo a hacer otra cosa. Disparates que se hacen sin ningún rigor científico, como decís vos, Carlos, ¿no? Y también para agregar algo, ¿no? Lo que significan las reestructuras, digámoslo así, sin consulta del sindicato, de los trabajadores de estos sectores, que son los que, bueno, que conocen las tareas, que son los que vienen trabajando en ellas y que conocen, evidentemente, a fondo todos los pormenores, ¿no? De las mismas, ¿no? De dichas tareas. Entonces, lo que se ha reclamado históricamente, ahora que estábamos en este tema, ¿no? Lo de las camas de urgencia, inclusive en la unidad hematológica, ha sido sistemático. Muchos años atrás ha sucedido esta conversación. Es como que uno a veces tiene como déjà vu, ¿no? Como que cuando se tiene que apretar un presupuesto, empiezan a aparecer estas situaciones de, bueno, de no contemplar la cantidad de camas por enfermero o situaciones así que vos decís, hay ya estudios científicos, ahí está avalado, hay experiencias al respecto. Y es eso, me acuerdo de una discusión que habíamos tenido hace años, que vos estabas también presente en una mesa, que era, bueno, la urgencia. ¿Qué pasa si hoy o mañana llega un ómnibus con determinada situación y no se da abasto en esta urgencia con esto? ¿Quién va a hacerse cargo de esa situación? Porque necesitas el personal adecuado, necesitas las camas, necesitas la infraestructura como para, bueno, resolver estas situaciones. Y no especular economicistamente con estas políticas de, bueno, acá sobra gente o acá sobran camas y las traslado a otros lugares donde me va a permitir, no sé, tener más finanzas, qué sé yo, en esa cabeza economicista del lucro. Es así tal cual. Nosotros sabemos que esto es una pelea permanente que da cada compañero cada lugar de trabajo. Esa es la primer posición del sindicato. Ese compañero de cualquier servicio dando la pelea, diciendo esto es así, esto no lo puedo hacer de determinada manera, y no dejando que cumpla con el objetivo de que trabaje por uno, por dos o por tres. Va a ser permanente esto, vamos a seguir peleando todos los días, pero hoy sí vamos a disfrutar el haberle ganado a la empresa el tema de que el laudo está para ser cumplido y que los 192 compañeros sean titularizados. Es un tema que se logró con nuestra lucha y lo tenemos que disfrutar porque cuando se le arranca este tipo de cosas a la empresa hay que quedarse con ese elemento, ¿no? Y después, bueno, convocar a todo el mundo a ir el sábado a la jornada de festejo por el Día del Trabajador de la Salud, en nuestra casa sindical. Y ¿tenés pareja truco, Negra? No. ¿Vos decís que yo puedo ser un candidato? Pero, Carlos, ya lo hemos ido en una oportunidad y perdimos, creo que todos los partidos ganamos uno. Eso, ¿sabés que lo bueno es ser viejo que no me acuerdo? Claro, ¿te acordás que ya ves que nos anotamos y creo que ganamos un partido y después perdimos todo? Sí, pero podemos ir por la revancha ahora, dale. Lo peor que me acuerdo con quién perdimos. Sí. Vamos por la revancha, Carlos. Somos pareja de truco el sábado. Nosotros con el Javi vamos a Rumi. A Rumi Canata. Sí. Y con Javi. El Gonela. Eso es con Rumi. Chancleta, se juega con chancleta eso. Sí, se le pega de abajo eso. Y bueno, y espero que mañana tengamos una linda jornada, que los compañeros que todavía no pidieron la habilitación para poder votar en el comité de base de San Antonio 3 lo hagan. Así tenemos. Ahora le voy a preguntar al Coco cómo se hace de nuevo, porque yo no me he anotado y no me acuerdo cómo se hace, así que ahora le voy a preguntar todo de nuevo al Coco para que lo recuerde. Preguntáselo de nuevo, pedirle que se acerque al micrófono, y yo lo dejo dicho que si se les complican, igual Pablito va a estar desde AFCASMU y los ayuda a acreditarte mañana mismo, y eso es lo importante. Si tenés ganas de participar, puedes pasar. ¿Ahí está bien o me acerco más? ¿Ahí está bien o me acerco más? Me parece que se nos está durmiendo, vos sabés, ¿no? Un saludo a Pablo, ¿no? Nah, sí, a Pablo un abrazo, porque todo esto no hubiera sido posible sin Pablo, ¿eh? Siempre sí, está claro. Pablo. Claro que sí. Terrible laburo. Claro que sí. Ya tiene el afichete hecha en relación a esto de las titularizaciones. Rápido, inmediato. Sí, sí, ya la vimos, claro, quedó preciosa. Está atento, es un relámpago. Bueno, te mandamos un abrazo, Nera, y después nos vemos en la asamblea y en el paro, en la concentración del PICNT. Sí, tenemos varios encuentros. Mañana con el comité de base, el sábado en el festejo del Día del Trabajador de la Salud, y el miércoles en la movilización y en la asamblea. Bueno. Te mandamos un abrazo y nos estamos viendo. Un beso, Nera. Gracias, gente. Chau. Vamos a leer algunos mensajitos antes de irnos. Bueno, léeme. Sí, mira, tenemos uno de José del Cerro. Siempre manda, José. Sí, José es un crack. Viejo oyente también de estos programas. Nos manda primero una apreciación sobre el TLC, que es una cortina de humo. Lo que siguen mandando son los gringos, lo cual es verdad. Y también veo que nos recuerda más adelante que esto empezó con otros presidentes, este TLC, ¿no? Sí. Para no ponernos. Tampoco vamos a estar hablando, pero todos sabemos. Termina diciendo: viva los sindicatos, no serán perfectos, pero son la única herramienta de los trabajadores. Y la tenemos clara, porque no somos perfectos, tratamos de serlo. Sí. Lo más parecido posible, pero queda claro que son los ámbitos más democráticos que tiene, son los sindicatos. Acá nosotros vamos a tener una asamblea donde el que quiera va, habla y presenta la moción que quiera y será votada de acuerdo a lo que convenza al resto. Pero es el ejercicio de la democracia directa más grande que hay. Y lo que se va a llevar después adelante, ¿no? A todo esto, ¿no? Sí, ahí los compañeros decidiendo en cada instancia. No, me estaba acordando, por eso hacía señal. No era que tenía el 2 de la muestra, me estoy preparando para el sábado. Era la pesca del Dorado, ¿no? Se refería a algo de eso, en el río Uruguay. Y después de que no pescamos nada, el último mensaje dice: mira, hola Coco, hola compañero. ¿En serio nos van a titularizar? No puedo creer. Al fin, gracias a todos por la lucha constante y Sonia una genia. Saludo, la compañera Sandra nos manda un saludo. Bueno, un saludo. Lo dice con la aclamación y todo. ¿Qué? ¿No? Con todos los signos, como corresponde, que yo traté de interpretar. Y acá Adrián, tu amigo Adrián, también mandó saludos. Ah, mandó, viste que sí, ¿no? Cuando está Carlos manda. Falta que sea viejo y se lo sea. Bueno, saludo a Adrián, mandale. Le mandamos un saludo a Adrián, a José del Cerro y a todos los compañeros que mandaron, que no son oyentes particularmente nuestros. Bueno, ¿quedamos por acá? No, bueno, sí, vamos. Y mañana anotarse en la aplicación, en la app AFCASMU y en la web de AFCASMU, que está el para votar en las elecciones del comité de base. Bueno, hasta mañana. Bueno, vamos arriba, nos vemos, nos escuchamos.